Comenzamos la segunda hora del programa, aquí en Por fin es viernes, música de ayer y hoy, siempre en castellano, con mucho pop de los años 80. Por ejemplo, Déjame, de Los Secretos. También tendremos por aquí a Danza Invisible y su Dame de Beber, que buena falta nos hace en estos tiempos calurosos. Federico García Lorca escribió la letra y muchos cantantes la han versionado. Yo os traigo la versión de Clara Montes de Anda Jaleo. Y solo debes el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda Jaleo, Jaleo. Música fresquita con Diana Fuentes y Gente de Zona. La vida me cambió. También vamos a poder disfrutar con novedades como Canarias y su Pegadito a la Pared. Dúos como el de Mikel Izal y Rebeca Canlich, Perdido. No puedo saltar de mi balcón al firmamento. Además, tenemos a la madre de José, que les está volviendo locos a los chicos del canto. Tú ya me entiendes. Ah, y por si esto te pareciera poco, Gabinete Caligari nos traerá su Tócala Uli. ¿Le damos ya caña a esta media hora? Creo que me traga un desierto y no hay abierto ningún bar. Dame, dame, dame de beber. Dame, dame, dame de beber. Tiene que haber un sitio a donde ir a las 3 de la mañana y sin ganas de dormir. Dame, dame, dame de beber. Que de recorrer la calle tengo destrozado los pies. Se pasa mucha sed. Dame, dame, dame de beber. Antes que caiga San Lucas, antes que caiga Jerez. La buena noche que hace y la gente en el copán. Dame, dame, dame de beber. Dame, dame, dame de beber. No nos queda ya ni el open door, ni botellas en la calle, ni vecino en el balcón. Dame, dame, dame de beber. Que de recorrer la calle tengo destrozado los pies. Dame, dame, dame de beber. Antes que caiga Triana, antes que caiga el Perse. Dame, dame, dame de beber. Antes de que suba el Tinto, de que suba el Bocate. dame, dame de beber. Dame, dame barra libre, libre hasta el amanecer. Ay, yo libre quiero ser y desaparecer. Voy a dejar de beber hasta la próxima vez. Voy a dejar el alcohol, voy a dejar el café. Voy a dejar de beber hasta la próxima vez. Antes que subamos. Aquí te puse mi camino. A mí la vida me cambió. No sé cómo.

sido su madre que quería que entrara dentro. Busqué a la madre de José, me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ha sido su madre que quería que entrara dentro. Que entrara dentro. Oh. Ok. Perdido, descalzo me ha encontrado el remolino. Ya no sigo las baldosas del camino. Me he cansado de pisar en amarillo. El viento que parte en dos mi barca mar abierto, arrojándome al azar de la deriva. Veleta caprichosa que me guía. Tengo tanto miedo de encontrar mi estrella bajo el cielo. Puede que al final salga corriendo, cobijándome en el caos de mi infinito. Ese desorden maldito al que odio lo mismo que necesito. Y no comprendo a dónde quiero ir, de dónde vengo. Los planes que diseña mi cerebro. Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego. Y no comprendo a dónde quiero ir, de dónde vengo. Los planes que diseña mi cerebro. Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego. Y muero si vivo en mi cuadrícula y no puedo saltar de mi balcón al firmamento. Voy a dormir para soñar despierto. Mentiras en este laberinto que es mi vida. Voy mendigando luz por las esquinas. 100 minotauros, ninguna salida. Y ahora miro atrás y me arrepiento de haberle robado tiempo al tiempo. Me dejé llevar por el momento, por la rectitud de respetar el camino marcado, dar los pasos acordados y ahora dónde he terminado. Y no comprendo a dónde quiero ir, de dónde vengo. Los planes que diseña mi cerebro. Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego. Y no comprendo a dónde quiero ir, de dónde vengo. Los planes que diseña mi cerebro. Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego. Escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré.

Entramos ya en la última media hora del programa. Si te quedas, estas son algunas de las canciones que te esperan. Cuando suena el acordeón del incombustible George Dan. Loba, de Javier Ríos. Es una loba. El buen rollete que nos transmite King Africa y su Baila Conmigo. Baila conmigo y alza las manos. Baila conmigo y alza las manos. Juan Pardo con Borracho. Porque te veo doble y no está bien. No está bien. No quiero estar borracho. Los Chunguitos, que llevan a su terreno la canción Chiquilla, de Seguridad Social. De mirarla y yo le tengo que decir pronto que te lo quito de amor por ella. Y uno de los primeros éxitos musicales de Gran Hermano, Amistad, de Isla San Juan. Que si lo quiero entre los dos era amistad y no era amor. Yo sí sentía la pasión. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. No quiero estar borracho otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver si así dejo de beber. De una vez. No quiero estar borracho. Quiero vivir feliz. Así. Así. Así. No quiero estar borracho otra vez. Otra vez. Otra vez. Estás cansado, te voy a ayudar. Ya mismo el ritmo te voy a bailar. daba dam dam. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo, y es que la quiero con toda el alma, y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella, y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Y yo la quiero, ay, como el sol. Ameniza la función, la banda entera municipal. Se le presta la atención, nada tiene que fallar. Vendrá la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena el acordeón y el primer golpe de timbal, hay que ver cómo se menea la negra gorda nativa. Cuando suena el acordeón, nadie la puede sujetar. Hay que ver cómo se menea la negra gorda nativa. Se plantea una cuestión, porque dice el concejal, sin lugar a discusión, que todo el mundo vista de frac. Servirá de promoción, nada tiene que fallar. Vendrá la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena el acordeón y al primer golpe de timbal, hay que ver cómo se menea la negra gorda nativa. Cuando suena el acordeón, nadie la puede sujetar. Hay que ver

hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido. Por fin es viernes. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este primer programa de la nueva etapa de Por fin es viernes, con esta reestructuración que espero haya sido de vuestro agrado. Ya habéis podido comprobar diferentes bloques musicales, poca presentación de temas de ayer y hoy, de todos los estilos y, como siempre, en castellano. Que, por cierto, ¿te apetecería escuchar algún tema en concreto? Pues lo tienes muy fácil, basta con que contactes con el programa a través de nuestro correo electrónico. Es un poquito largo, pero es muy sencillo de recordar. Es viernes en Canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula, es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. Nos comentas en ese correillo que te apetecería escuchar, si es un tema concreto, si es un artista concreto, y yo lo busco y os lo pongo para el siguiente programa. Os lo recuerdo una vez más, el correo electrónico es viernes en canalebroradio@gmail.com. Pues eso, a lo dicho, hasta aquí he llegado estas dos últimas horas del programa y comienza a partir de ahora un fin de semana que espero sea maravilloso para todos vosotros. Yo regresaré en 7 días con la saca llena de canciones para todos los gustos. Así que saludos y achuchones, aunque sean virtuales, de quien nos ha acompañado, José Antonio Laboreo. Y nos encontramos dentro de muy poquito. Os dejo para cerrar con buen sabor de boca con un temita musical que a ver si suena. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. Se siente de lo lindo.